siempre tiene razones que hacen engordar las penas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Me encanta que se olviden comestibles en la radio. ¿Y qué? ¿Qué comestible? Chipá, nada chipá. Más ni nada menos que chipá. Es un mimito no que sé, nos dejaron desde pasadas, mimito, es un mimito. Un mimito más que un olvido. La verdad que hace bien, levanta el chipá de mañana. Sí, igual... Bueno, no empecemos con lo culinario porque... ¿Cómo estamos... Ayer me acordé qué cosa no se podía hacer en... No es que me acordé. Me fui pedaleando, no le escribí a Juli, pero me fui pedaleando no sé qué y de repente me cae la ficha así, sí. En un momento, como no estaba cocinando, nada que ver, estaba pintando una pared. Pero me cae la ficha y dije... Deben ser cosas de repostería con mucha manteca, con mucha materia grasa que no se puede cocinar ni hacer los días de humedad. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, si haces la masa de la pasta frola, le pones manteca y la amasás, no tenés que amasarla como el pan porque tus manitas le dan calor a la manteca. La manteca se licúa cada vez más, queda toda una pasta y ahí es donde empezás a meterle un exceso de harina que después te queda una roca. Sí, no. Bueno, es bueno eso. Entonces, cosas de repostería en los días de humedad. Al menos lo que tiene mucha materia grasa y que tenés que manipularlo con las manos. Claro. Es la conclusión que yo saqué, ¿eh? No lo tomen como que es algo... No es una fuente así chequeada. No, son recuerdos que tengo de consejos y cuando estaba en un emprendimiento, cuando trabajaba en un emprendimiento, que el cocinero me decía como eso. No sé. Bien, por bien, si Juli está escuchando para evacuar la duda y confía en lo que yo digo, ¿no? Porque, repito, no indagué, no investigué a ver si era real. Claro. Una conclusión. Claro. Ayer hablé con una radio participante que decía que quería participar del sorteo, pero que no le pasaba lo de los domingos a la noche. No se deprimía los domingos a la noche. Pero es como me pasa a mí. Ah, que no es que tenés... No, me agarra la depresión de qué bajón. Oh, de hecho, me gusta, pero también porque esto, a veces me toca trabajar, durante mucho tiempo trabajé el domingo a la noche. Entonces, cuando puedo estar en mi casa, no me agarra bajón. Sí me pasa esto de a las 7 de la tarde... Empiezo a necesitar otra cosa. Otra cosa, está bien. Decía, bueno, por ahí lo pienso para cualquier otro día que me agarre a ver cómo salgo de un bajo fondo. También puede pensar, que no tiene que ser en ella, pero cómo hace para sacar a una amiga o una amiga de un bajo fondo el domingo a la noche. ¿Qué se le ocurriría para... que suba a la terraza en vez de que quede anclada en el sótano. En el sótano. ¿Qué tal la pedaleada hasta aquí? Muy linda. El airecito así, como que de repente empiezo a entrar en calor y siento que tengo como un exceso de ropa. Me crucé con una persona muy querida en una esquina que estaba parando esperando el colectivo y seguí viaje para acá. Bien. Así que fue como... Nada, y el solcito así siempre... Ay, hace bien. Siempre es agradable. Sí, hace bien. Y hoy, ayer tuvimos un poquito de lluvia, pero hoy parece que no. Se va despejando, baja la temperatura y se va despejando en las mañanas que nos gustan. Yo estoy un poco dormida todavía. Tenés carita, como los ojitos así de tipo... ¿Viste no, cuando no te... se me cruzan las ideas, no. Estás como... como la máquina cuando la prendes empiezan... Exacto. Hasta que empiezan a cruzarse los cables y ahí activan. Sí, estoy un poco así. ¿Querés otro chipacito y un matecito? Dale, por favor, a ver si me despierto. minutos pasan de las 9 de la mañana de este 20 de abril. Hay 11 grados 3 décimos en la ciudad de Buenos Aires. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana. Esta semana Charco de Arena transita una semana musical y hoy no vamos a quedarnos atrás, así que vamos a habitar el territorio de la música y también del cine documental. Anahí Arias hace Está sucediendo. Ha sido todo tremendo. Me apagan la luz y la prendo. Me venden gilada, lo entiendo. Se viene el colapso, lo estoy viendo. Yo no vacilo, yo solo espabilo. Los tiempos terminan y estamos al filo. No demos más vueltas, te lo perdido. Se llama exterminio y pende de un hilo. Te enseñaron a vivir durmiendo. ¿Y qué estoy consumiendo? El precio es estar muriendo y llevarse puesto lo que sigue viviendo. Ay, no es normal. La supervivencia me hace mal. Ay, cariño, es real. Adoctrinamiento generacional. Ha sido todo tremendo. Me apagan la luz y la prendo. Me venden gilada, lo entiendo. Se viene el colapso, lo estoy viendo. Ha sido todo tremendo. Me apagan la luz y la prendo. Me venden gilada, lo entiendo. El cambio está sucediendo. Estando al frente, aunque hubo presión, la conecta se siente. La fuerza navega contra la corriente, porque la verdad siempre está presente. Me ceba, me nutre, soy suficiente. Tu transformación, la de toda la gente. Podemos hacerlo tan diferente. Se siente vivir tan plenamente. Ay, es real. Sentir que somos uno, es real. Ay, cariño, no comas ese animal. Mejor comete esa que te va a gustar más. Ha sido todo tremendo. Me apagan la luz y la prendo. Me venden gilada, lo entiendo. Se viene el colapso, lo estoy viendo. Ha sido todo tremendo. Me apagan la luz y la prendo. Me venden gilada, lo entiendo. El cambio está sucediendo. Se viene el colapso, lo estoy viendo. Ha sido todo tremendo. Me apaga la luz y la prendo. Me vende gilada, lo entiendo. El cambio está sucediendo. En medio de un charco, paisaje charco que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, asamblea abierta a un año del Fuera Puenzo. Se cumplió un año de la jornada histórica del 11 de abril del 2022, una jornada de lucha en unidad y represión en las puertas del Instituto de Cine. Puenzo estaba al frente del Inca para asegurar su desguace y la entrega de los fondos públicos a las plataformas de streaming. El sector organizado de la comunidad cinematográfica, que debemos darnos la tarea de luchar por su supervivencia en nuestro cine, sostienen en el comunicado desde el Documentalistas Argentinas y convocan a la Asamblea por la Soberanía Audiovisual. La reunión será este sábado 22 de abril a las de 11 de la mañana a 3 de la tarde en el Anfiteatro Eva Perón de ATE en Belgrano al 2500 en esta ciudad de Buenos Aires. Despidos en Clarín y bajos salarios en prensa. El plan de lucha seguramente se va a profundizar. El grupo Clarín continúa sin acatar la conciliación obligatoria que dictó el Ministerio de Trabajo de la Nación por los 48 despidos de trabajadores y trabajadoras de distintas áreas, sin aviso previo durante la madrugada del domingo. Por eso, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, FATPREN, sumó a su plan de lucha nacional por una mejora salarial el reclamo en contra de los despidos en el diario. La secretaria general de FATPREN, Carla Guadensi, aseguró que el plan de lucha se va a profundizar si la postura de la empresa de medios se mantiene como hasta el momento, es decir, si no reincorpora a los trabajadores y trabajadoras y sigue sin asistir a las audiencias convocadas por la cartera de Trabajo Nacional. Entrevista con Moira Millán, Academia, Abusos y Prácticas Coloniales. Hoy jueves 20 de abril a las 15 horas de Argentina se realizará una transmisión en vivo por Instagram de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir, @mmujeresindígenas. Ese es el sitio donde saldrá la entrevista exclusiva a Moira Millán. Las denuncias por abuso sexual que dejaron al descubierto al sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos deben visibilizarse para que no se naturalicen estos hechos aberrantes del sistema opresor colonial y patriarcal. Desde el Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir y la agencia de noticias Telesisa llevarán a cabo una entrevista exclusiva en vivo con Moira Millán, quien denunció no solo a este académico, sino también un sistema que permite que estos hechos se hayan llevado a cabo con impunidad. Anaí Benítez, la fiscal del juicio, consideró inocente a Marcos Bazán. El segundo juicio por el femicidio de Anaí Benítez llegó a sus instancias finales en los tribunales de Lomas de Zamora. Tuvieron lugar los alegatos de las dos partes acusadoras, esto es, la querella impulsada por la madre de Anaí, Silvia Pérez Vilor, y la fiscalía a cargo de la fiscal Marisa Monti. La característica particular de este juicio, que durante su desarrollo se evidenció en las preguntas de cada parte, es que la querella pidió que a Marcos Bazán se lo consideraba partícipe secundario, mientras que la fiscalía no presentó acusación en su contra y pidió su absolución por considerarlo inocente. Ambas partes coincidieron en considerar como responsable del secuestro, violación y femicidio a Marcelo Villalba y para él solicitaron perpetua. La fiscal Monti consideró a Bazán completamente inocente y ajeno al hecho y lisa y llanamente pidió su absolución. Monti desarrolló su alegato durante alrededor de 2 horas, durante el que desarrolló la cronología de los hechos. Anaí salió de su domicilio el 29 de julio del 2017 a las 17:30 horas. A unas cuadras de allí fue interceptada por Marcelo Villalba, quien la priva ilegalmente de la libertad mediante la utilización de violencia física, para luego proporcionarle narcóticos con el fin de continuar el cautiverio, relató la fiscal. Siguió con el cautiverio de Anaí, a quien Monti sostuvo que Villalba la retuvo hasta el 3 de agosto, suministrándole drogas para adormecerla y violándola repentinamente. El ADN de Villalba fue hallado en el cuerpo de la joven. 17 minutos pasan de las 9 de la mañana. Hay 11 grados 3 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 83% de humedad, una máxima de 22 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Estoy con la fe encendida, dame más de tu tiempo. Podríamos ser tan grandes, dime qué quieres. Todo tan importante, quiero querer bien. Cualquier ciudad del mundo, dormimos otra vez. Hoy siempre por morir, dando otro beso más. Hoy siempre por morir, dando otro beso más. Me alcanza la vida, haría casi cualquier cosa por quedarme un rato acá. Y escribir 20 tomos nuevos de la historia de la sensibilidad y llenarte los estantes de preguntas, de respuestas de verdad, palabras nuevas que nos sirvan para hablar de esto, palabras nuevas. Voy a usarlas para decir lo que siento. Que hace días estoy jugando a no decirte que te amo aunque lo sepa. Que aunque me sienta valiente, sé que no vale la pena la prudencia. Que nos encontramos en el remolino que se forma entre la sudestada, el viento norte y la tormenta helada que llegó por la derecha. Que tu abrazo es la playita que buscaba y no sabía. Vacaciones en tu boca, democracia de la piel. Y que te deseo tanto que podría desearte un pueblo entero. Y escribir, y escribir cada día, 20 años de la historia de la sensibilidad, de la sensibilidad. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Siempre terraza, terraza, terraza. Veinte minutos pasan de las 9 de la mañana de este 20 de abril. Ya fui a abrir la puerta. Ya recibiste gente. Ya recibí gente, ya tomé mate. ¿No comiste de chipá al aire? No, todavía no. ¿Te diste cuenta que los delfines están del otro lado? ¿Te asustaste en un me momento? Me asusté porque... Y Mary dijo, tranquila, acá están. Acá están. Están súper celestes porque hoy es el día muy, muy soleado. ¿En qué territorio nos vamos a meter en este mismo instante? Nos vamos a meter en los bajos fondos para anunciar este sorteo semanal por entradas de teatro para ir a ver justamente Los Bajos Fondos, una obra de Máximo Gorki en el Teatro del Artefacto, ahí en Sarandí al 700. Para poder participar nos tienen que contar qué haces para salir de Los Bajos Fondos los domingos a las 7 de la tarde. Si no tenés ese bajo fondo el domingo a las 7 de la tarde, podés contarnos qué haces para sacar a otra persona del bajo fondo el domingo de las 7 de la tarde. O sea, vos te agarras el lunes, también vale, no es que somos así tan estrictas y de es como que sea no. Domingo. Literal, general, tiene que ser. No. Claro. En general, la mayoría de la gente los lunes empieza su semana laboral, pero hay gente que tiene otros horarios laborales. O no tiene. O que tiene otros días para deprimirse. O tiene otros días para deprimirse. Eso también puede ser. De repente el domingo está pum para arriba y el lunes cae a la realidad de tener que volver a ser esa persona que va, se mete en un colectivo, llega a una oficina, está 8 horas en una jornada laboral frente a una computadora. El jefe viene y le pide cosas. Después sale, se mete adentro del tren. Un garrón. Sí, llega sí, un monoambiente, sí. Sin luz, oscuro. Un garrón. Un garrón. No, bueno. Quien quiera participar por 2 entradas para ir al teatro a ver Los Bajos Fondos puede escribirnos al 11-31-26-0887, 11-31-26-0887, o dejarnos un audio, porque ese es el WhatsApp de la tribu. También puede participar en el Instagram de Charco de Arena, que es Charco de Arena todo junto, y también en la página de Facebook de Charco, ¿no? Sí, esta obra también pueden seguir sus redes sociales. La compañía es, ya te digo... La compañía trata el quinto piso, pueden seguir la obra, es el domingo a las 7 de la tarde, en el caso de que no puedan ir este domingo o que no se ganen las entradas, pueden ir a los domingos siguientes, hay descuento para jubilados y estudiantes. Bien. Así que pueden darse una vueltita por ahí, por el Teatro del Artefacto, para ver esta obra Los Bajos Fondos de Máximo Gorki. Así que bueno, esperamos participaciones el jueves todavía. Todavía están las entradas aquí. Están las entradas acá. no sabemos si es que son preguntas como que por ahí movilizan un poco o qué. Yo creo que sí, que somos muy profundas, Vani. O que cansamos con pedir tanto consejo a ver cómo estar pum para arriba. Claro, con armar este recursero de estrategia. Nosotras queremos armar un recursero de estrategias para poder llevar esta vida y capaz que cansamos un poco. Sí, por ahí. Entonces por ahí la gente no participa, pero no importa, porque si la gente no participa, lo sorteamos entre nosotras. Claro, y vamos al teatro. Catalín Munteno hace Puebla. Deseo pase a la realidad y modifique el horizonte de lo posible. Y modifique el horizonte de lo posible. El tiempo es deseo. La tribu. Encendida. Comienzo de espacio publicitario.

Gracias por invitarme. Julián nos acaba de decir fuera del aire que está cumpliendo un sueño, así que vamos a celebrarlo porque quería venir a los estudios de FM La Tribu. Sí, era un sueño que tengo desde chiquito, así que gracias por la oportunidad. ¿Desde chiquito escuchabas La Tribu? No, estaba enterado que existía, pero que no... Que no la escuchabas. Eso no, le pasa a mucha gente, no tenía, ¿sabes?, internet. Ah, bien, bien, bien. Sandra, también fuera del aire me hiciste un comentario que me dijiste que me lo ibas a hacer acá, ¿no? Ay, ¿para cuál de todos? Porque ya hablamos de tantas cosas en esos 5 minutos. Siempre venís, venís con noticias un poco bajón, ¿no? Sí, parece que históricamente vine acá como columnista, ¿no? Sí. Para analizar alguna situación compleja. Sí. O si no, la última vez cuando vinimos con las estudiantes de la Alicia, que también Juli es estudiante de la Alicia, Moro de Justo, era por situaciones así de los batacazos del gobierno de la ciudad. Ajá. Pero bueno, es la primera vez que vengo para contar algo que a mí me hace feliz, que es el lanzamiento de mi primer disco como solista intérprete. Entonces, y voy a venir a cantar, que es algo que no hice. Entonces, como todo nuevo también. Es nuevo todo para nuevo. Mí, ¿no? Conectar con la alegría, no sé, es bien. Otra cosa. Sandra Aguilar está presentando su disco este fin de semana, este sábado, en un lugar que también queremos mucho, que es el Archibrazo. Y el disco se llama Adoro. Adoro, sí, como la canción que se hizo popular así por Chabela Vargas. Ajá. Pero que en realidad es de Manzanero. Uh-huh. Y bueno, Adoro es un disco, primero que es un disco, es una obra así al estilo siglo XX, ¿no? Vamos a pasar por 11 canciones, que ya no es lo habitual, que tengas algo, ¿no? Que tenga más de 4 canciones. Y son diferentes modulaciones del amor. O sea, cada una de esas canciones... Lo que pretende es vincularse con el amor en alguna de las expresiones que tiene, que pueden ser muchas, incluso también las pasiones que no están tan copadas, pero que no están en el disco, esas quedaron afuera. Pero lo que pasa es que estaba pensando en el cuerpo lesbiano. Pero bueno, en realidad la idea del amor como más como adoración, algo que también ya quedó medio alejado de cómo se representa el amor en la actualidad, en estos tiempos. Uh-huh. Eso diría, ¿no? De ese ser amado o amada, o amade, y esa exaltación, por eso. Me parecía que ese título condensaba. Condensaba estos modos, estas maneras de amar que tenemos las lesbianas. No sé, porque viste que ya, no voy a decir que no me siento lesbiana, pero porque no, sería mentira. Pero lo que pasa que, o sea, hace unas décadas, porque viste como que cambió mucho el lesbianismo. Sí. Digo décadas, pero son 2 años. Había algunas que hablábamos de la intensidad, ¿no? Me acuerdo este chiste de, bueno, se besan. Y se van a vivir. Claro, se acuestan y al día siguiente ya conviven, sí. ¿No? Pero viste que me parece que las nuevas generaciones no lo viven tan así. Uh-huh. Pero bueno, nosotras somos vieja escuela, así sí. Que, ¿no? Somos otra generación de lesbianas, así que me parece que este disco es para esa generación de lesbianas, no para las poliamorosas. Pero bueno, sí, si querés digamos que es lesbiano, para mí es un disco es tortillero, lesbiano. Claramente, es un disco tortillero. Es, pero de esa forma del lesbianismo. Ajá. ¿Y cómo empezó ese fueguito por la música? Uf, ¿cómo empezó? La biografía que tan amorosamente me escribieron cuenta de estar escuchando música desde muy pequeña. En la casa de mi abuela se organizaban peñas folclóricas. Ajá. Y bueno, y ahí yo tocaba el bombo, desde chiquita cantaba, pero no participé también en la adolescencia en festivales de folclore joven, como que la vinculación con la música viene del lado del folclore y sino del pop romántico, entonces yo mamé mucho de eso, que es lo que un poco refleja también el disco. Pero en el último tiempo tuvo más que ver con disponer del tiempo para sentarme a cantar y ensayar y tocar la guitarra y mejorar eso como guitarrista, pero también fue el apoyo de mi compañera, ¿no? Uh-huh. Que le parecía que eso que yo hacía tenía que estar grabado, tenía que adoptar una materialidad que no tenía que perderse, ¿no? Pero bueno, no sé, el bichito de la música, ¿qué decirte? Lo grabaste en un estudio de manera independiente, autónoma. Me está bueno rescatar esto de que, por una cuestión también de dedicación y poder darle tiempo a un trabajo, ¿no? Como ahora todo es, tiene que ser como mucho más resumido para enseguida empezar a subirlo a las plataformas digitales, hacerlo circular. Como a veces en los tiempos en los que vivimos lleva a como a que todo esté más, más resumido y no poder dedicarle el tiempo que realmente necesita esa obra o ese trabajo. Bueno, mirá, yo me tomo otros tiempos, vivo en un, en algún sentido a contramano también de la época. Entonces, el disco me llevó como un año y medio grabarlo. Sí, fue un estudio independiente, un estudio que ahora ya no existe más, que es de Lucho Russo, que su nombre artístico es Luciano Russo, si lo quieren buscar y escuchar, tiene varios discos de boleros y otras cosas. Pero bueno, en realidad, eso, me tomé todo el tiempo que necesitaba, porque también yo necesitaba madurar en mí, poder hacerlo, porque también tenés que creer en vos para poder hacer las cosas. Uh-huh. Y eso me llevó mucho tiempo, o sea, de predicar de mi cantante, predicar de mi intérprete. Yo hasta ahora me pensaba docente, pedagoga, como mucho podía decir. Periodista. Claro, y también, y hasta que pude decir de mí periodista, primero vino de afuera, uh-huh. ¿Entendés? Y lo mismo fue con lo de cantante. Entonces, no me corren los tiempos eso, por suerte, o no dejo, porque no se rige tampoco mi vida por eso. Y en realidad es una negociación permanente también, de bueno, porque está el mundo como lo describiste vos, que funciona a esa velocidad, y ver qué negociás y cómo lo vas a hacer también vos a tu manera, respetando tus propios tiempos y tus propias necesidades y deseos, más allá de lo que nos imprimen, de bueno, no, hay que producir y sacar cosas. Bueno, para mí acá se trataba de encontrar qué quería contar yo en cada canción. Para mí cada canción se trata de una exploración, de una búsqueda en la interpretación vocal, porque mi fuerte es ese, no es la interpretación vocal, no soy una gran guitarrista, no, me defiendo, me acompaño, uh-huh. Hago lo que necesito para poder cantar. Entonces tardé un año y medio también porque eso, cada canción tenía que pasarla muchas veces hasta encontrar mi propia interpretación, ¿no? Apropiármela, decir, bueno, así la quiero cantar yo. Y elegir entre la vasta cantidad de canciones que existen, porque bueno, eso, dije, soy intérprete, significa que no compongo mis propias canciones. Entonces también, bueno, ¿qué canción quiero que forme parte de este disco y por qué? Entonces, bueno, como me hago tantas preguntas y responderlas lleva tiempo. ¿Y tenés ganas de empezar a cantar? Dale, cantemos, pero sepan, que la audiencia sepa que es temprano. Sí, y que cantar a la mañana es... Lo sabemos, Demoledo. Lo sabemos. Es un gesto súper amoroso venir a cantar a la mañana. Lo sabemos a eso. Empezamos con Amapola. Esto lo tenía que poner cerca, ¿no? Sí, se te escucha. Estamos con Sandra Aguilar, que está presentando su disco este sábado a las 21 horas, este sábado 22 de abril, en el Archibrazo, que queda aquí nomás, en Mario Bravo 441. Y acá vamos a tener un adelanto de ese disco. Cuando quieras vos, Juli. Hojas del viento, mi vida, ponle una montura al río, cabalga y si te da frío, te arropas con la piel de las estrellas, de alma a la luna llena mi vida y de sueño el amor mío, y una amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver, y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo. Y una amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo. Cierra la noche y el día, mi vida, que todo sea nuestro y una gran fuga de besos se pose sobre tu boca y que el trinar de las rosas, mi vida, te diga cuánto te quiero. Y una amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo. Y una amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo. Para amanecer contigo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Qué otras personas fueron parte del disco? Y en realidad, Lucho, que grabó las guitarras, por ejemplo, no de Amapola, sino de Amores como el Nuestro, fue el único invitado en realidad. Y un amigo de él también, que se llama Pablo, que grabó las guitarras, por ejemplo, para Amapola. Pero después es un disco donde los coros también los hago yo y canto. Entonces es un disco así como guitarra y voz, que también, no sé si, en la, bueno, habría que explicar algunas cosas de grabación. Uno puede tener muchos canales cuando graba, ¿no? Que cada canal es un instrumento o una voz más que se suma, o un beat o algo. Y es un disco que como mucho tiene 6 canales cuando en una canción hay un coro a 3 voces. Entonces es muy, podemos decir, también austera en la apuesta, ¿no? Como que está apostando más a generar un clima de intimidad, de esto que tratamos de hacer recién acá con Juli, de como que alguien te esté cantando y te esté susurrando al oído mientras vos lo escuchás. Entonces, no hay como la producción tiene más que ver con el tipo de arreglos que pensamos para las canciones, para la intensidad, el volumen, los arreglos de las voces. Un arco iris pintó mi piel. ¿De quién es esta canción? Esta la canta Juan Luis Guerra, y es de él. Es la letra y la música es de él, y es más caribeño como suena la canción original. Ajá. Pero acá yo la conocí por Luna Monti y Juan Quintero. Entonces, ajá, ellos lo cantan a dos voces. Está grabada también a dos voces la canción, pero bueno, no tengo, o sea, otra voz. Claro, acá no está. Podrías hacer un lupeo. Cuando aprenda, ya me la compré a la lupera, pero ahora tengo que aprender a usarla. Entonces eso va a llevar también su tiempo. Y claro, este sábado en el Archi, te vas a estar presentando vos solo, vas a ir con invitades. Y la invitada es Juli, que vino hoy también a acompañarnos, que tenía ganas de conocer la tribu, pero también de paso seguimos practicando nosotros acá. Así que sí, Juli es el invitado de la noche. Había pensado en una corista, pero bueno, tuvo dificultades, tuvo algunos problemas personales y ya decidí que ponerme a buscar ese último momento no estaba bueno. Y bueno, esta vez va a salir así, pero me gustaría que la próxima también tener alguien que me acompañe en los coros, porque el disco tiene muchas canciones con a dos voces. Sandra, ¿y cómo te llevas con esta cuestión de hoy día también, que no tenemos los discos físicos? La verdad que es como, yo digo, sí, bueno, tengo un disco, porque no, o sea, existe digitalmente, sí, entre ceros y unos existe el disco, pero yo soy una fetichista de lo analógico, entonces me encantaría tener, mandar a hacer alguna edición chiquitita, no sé, sacar aunque sea 10, pero lo que pasa que también pensaba, bueno, pero si alguien lo, o sea, ¿qué prefiere la gente? ¿Qué soporte están usando para reproducir? Porque yo no tengo ni para pasar discos en casa, ya el Dixman se rompió y nadie lo puede arreglar porque no existen las partes para reemplazarlo. Entonces, bueno, si lo mandás a hacer físico, ¿en qué formato de los que quedan, no? Claro. También pasa eso. Y traté de hacer una encuesta, pero la mayoría está escuchando música en las plataformas, entonces también pasaba eso. Pero aunque sea uno para mí, yo quisiera tener. Sí, acá, si querés, podemos hacer una campaña, porque hay un par de personas que somos militantes de también lo analógico y la importancia de tener el CD, digamos, con todo el valor que tiene, más de gente conocida. Pero es verdad de que se pierde un poco eso. Y también se escucha totalmente diferente, más allá de lo que implica el valor, lo simbólico de tener el disco en materializado, de forma física, realmente se escucha distinto, escucharlo en una plataforma que ponerlo en un reproductor de CD. En un reproductor de CD, o si querés con la aguja del disco, ¿no? Del vinilo. Ay, pero eso sí, eso estaría buenísimo. Yo tengo ganas de seguir escuchándote. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Lo que usted quiera. Nos quedó el trato de cuando éramos profe y estudiante, tenemos que disolverlo. Todavía no puedo. Todavía. Aparen que, ahí está. Hagamos voz. Con esta silla, ahí estamos. Voy a sacar esto un poquito. Ahí está. ¿Empiezo? Las hojas caen, vos, nube del más allá, vos, obnubilante, desde el silencio, sos viento. Los mares mojando melodías, quiero besar tu mirada antes que cierres los ojos, quiero besarte dormida. Despertarme en tu boca, dos copas de cristal, dos que se conocen más, dos. Son más que antes, viejas amantes que quieren ver las luces sembradas por abuelas, quiero tu mirada antes que cierres los ojos, quiero besarte dormida y despertarme en tu boca, vos. Hermoso, Hermoso el clima, ¿no? En donde te vas metiendo. Sí, las entradas se consiguen en la página del Archi, ¿verdad? Están en la página del Archibrazo y si no, también en Puerta se van a poder comprar. Pero sí, después les puedo pasar para, si quieren, arrobar ahí en la cuenta de Instagram el enlace, uh-huh. Hacer una historia o algo. Sí. Les paso. Así, quien nos está escuchando puede acercarse este sábado ahí a Mario Bravo 441, ahí el Archibrazo. ¿También fue un tema elegir dónde presentar el disco? Sí, igual cuando una es una artista que no es conocida, ajá, la gente no te da mucha pelota. Eso es lo que, ajá, le pasa a las artistas independientes. Entonces, pero el Archibrazo sí es un teatro que tiene toda una historia también de militancia, ¿no? Entonces, que tiene muchas movidas callejeras, que tiene un vínculo con el barrio. Entonces, está bueno poder hacer la presentación en ese teatro y no en otro. Eso me parece sí que es significativo también. Y fueron también quienes estuvieron dispuestas a abrir las puertas de su espacio cultural para ir a hacer la movida allá. Sí, sí, sí. Y ayer tuvimos el ensayo general, nos atendió muy bien Alex, el iluminador, así que estamos contentas con el vínculo que se está armando ahí. Voy a hacer una pregunta, pero imagino ya la respuesta igual. Ay. Porque pensaba en si sos de esas personas que para nutrirte de lo que vas haciendo, ir buscando también una identidad dentro de lo musical, vas fijándote como buscando distintos artistas o hay determinadas personas como que te influencian muchísimo más. ¿Y qué te imaginaste de respuesta? ¿Y qué ibas a contestar? ¿Y Gabo Ferro? Ay, yo estaba pensando en Gabo Ferro. Absoluta. Yo decía, ¿cómo le pregunto sobre Gabo Ferro? ¿Cómo hago para preguntarle? Pero a veces cuando tenemos una línea muy marcada con determinados artistas, es difícil como correrte por otros rubros u otras ficciones que por ahí, sin darte cuenta, también te nutren y podés sacar un montón de cosas. Bueno, por supuesto que Gabo es mi maestro de la canción. Y como lo estudio mucho, porque lo escucho un montonazo, entonces me voy fijando interpretativamente, eso, era un genio. Y lo que pasa es que él me nutrió sin proponérselo, en el sentido de que fueron esas experiencias de ir a un show, ¿no? Cuando yo todavía lo conocía muy poquito, y que me transformase. Entonces, para mí conocerlo es un antes y un después, cuando yo ni siquiera estaba pensando en ser intérprete, ¿no? Pero que me marcó una vara muy alta de lo que yo quiero lograr interpretativamente en vivo también, ¿no? Porque que podamos tener esa experiencia, porque en realidad no la tiene el público si no la tenés vos cuando cantas. Entonces, bueno, a mí me gustaría poder hacer eso, que al cantar vibremos algo que nos transforme. Pero después, si no, porque aparte él no era solo intérprete, era cantautor, él componía y una poesía bellísima que me siento muy lejos. Aparte, insisto, la vara es muy alta, es muy difícil. O sea, si le pongo algo ahí, no, nunca voy a estar a la altura. Pero bueno, también Liliana Herrero, como intérprete, me hizo valorar también el hecho de pararme e identificarme como intérprete, ¿no? De entender que ahí también vos tenés tu propia búsqueda y algo para decir distinto quizás de lo que Juan Luis Guerra, cuando compuso esta canción, estaba pensando, sintiendo, ¿entendés? Como que una también se va tramando, va construyendo su propia historia con esa canción de la que se apropia. Entonces, sí, como le presto atención ahora, que fui un poco clarificando qué podía hacer yo y qué quería hacer con intérpretes, como buscando también eso. Y Liliana, aparte, es muy singular también su manera. Uh-huh. De repente le parece que una canción es un rezo y te reza. Sí. Y te lleva de viaje. Y a mí me gusta eso. Me gustan sobre todo los artistas que nos proponen ese tipo de experiencia auditiva y sensorial. Como que te van envolviendo con eso. Bueno, hace un rato hablábamos con Juli del hechizo, de ser hechizados, ¿no? No lo estábamos diciendo tan así, pero pensaba en esto de como que la música sea ese hechizo que te va envolviendo y te va llevando y te va proponiendo otra cosa. Entonces, no sé si te respondo así, sí, más, sí, o menos. Una vez escuché una palabra que definía a alguien que las músicas no le generan ningún sentimiento. Y wow. Yo no lo podía entender, porque a mí la música me genera mucho, ¿no? Y pero había como hasta un nombre que se decía de la gente que la música, bueno, pasaba. No es mi experiencia. Entonces también me cuesta representarme que alguien le sea indiferente, ¿no? Como qué raro que no te toque. Sí. ¿Cuánta tierra tenés en tu haber y cuánto aire, ¿no? Pensando en los elementos. Qué extraño. No, es que, bueno, es que primero lo que me tiene que pasar es eso, como que algo me llegue y no sé, me saque de lo que estoy haciendo. Bueno, hace un rato hablábamos de que cambió la experiencia de escuchar música, ¿no? Cuando vos decías, bueno, esto de ir y poner el CD. Entonces, últimamente lo que pasa mucho es que la música está de fondo y da lo mismo que está sonando. Entonces, cuesta que algo te llame la atención y te saque eso que vos estás haciendo. Uh-huh. Bueno, cuando aparece algo así, yo paro todo para detenerme a ver eso, que por qué me llamó la atención, qué fibra está tocando. Y bueno, uh-huh. Así también vamos descubriendo cosas. Sí, ahí está. Sandra Aguilar está presentando su disco Adoro este sábado ahí en el Archibrazo. Se puede entrar en elarchibrazo.org y buscar para comprar las entradas. ¿Quién? ¿Otra canción habrá? Dale, hagamos otra. ¿Hacemos Amores como el Nuestro? Voy a sacarme así, tipo más cómoda. Os te cuento. Quedan ya muy pocos. El cielo gana estrellas sin oír deseos. Deshojar una rosa ya es cosa de tontas. Aquí no interesan ya los sentimientos. Como los unicornios van desapareciendo. Amar es algo hermoso, solo es cuestión de un beso. Un amor como el nuestro no debe morir jamás. Como el nuestro cada vez hay menos. Los muros casi nadie pinta corazones. Ya nadie hace promesas más allá del tiempo. De sábanas mojadas hablan las canciones. Como Romeo y Julieta, lo nuestro es algo eterno.

respecto a cómo hay una plusvalía en la naturaleza también, cómo hay una deuda con la naturaleza, y definir mejor lo que es la naturaleza, porque no es lo puro, lo incontaminado que está ahí para que alguien lo traduzca en contaminación, sino que ya desde siempre es social la naturaleza. Para contar nuestra historia, nada mejor que cada uno cuente la suya. Somos Monsanto, y hace 50 años que estamos en cada hectárea del país. 50 años de historias junto a vos. La tribu encendida. También afuera el agua y la piedra mantienen una alianza inmutable y geológica desde el principio de los tiempos. Diferente a los avatares de la historia, con carrilita, pescar, arrancan el mineral. Sin embargo, el agua que se escurre en los poros de la piedra. DOCA, cine documental. Documentalismo. Diez minutos pasan de las 10 de la mañana de este jueves 20 de abril, momento de jueves, momento de estrenos, momento de cine, momento de abrazo, momento de Alerrat. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por el abrazo, he devuelto acá en este acto. Hoy le hacemos la contra al Bafisi, que empezó ayer. Pero no vamos a hablar del Bafisi, ya hablamos la columna anterior recomendando algunas películas. Coincide el Bafisi con el estreno de una película documental en el cine Gomón que se llama La Espera, dirigida por Celeste Contratti y Ingrid Valencic, dijimos bien, que están acá con nosotros. Buenos días, ¿cómo les va? Hola, buenos días. Bien, La Espera es la película, cuenta la historia de Daniel, ¿no? Es el protagonista, que es un cazador de La Pampa. La peli lo acompaña un poco a ese rito tan particular. ¿Por qué primero La Pampa? ¿Por qué la casa? ¿Cómo se acercaron a esta historia? Bueno, La Pampa porque conozco La Pampa. Mi papá se mudó hace muchos años a La Pampa. Es medio fanático de La Pampa. Es cazador. Y a lo largo de mi vida, bueno, fui como yendo los veranos, los inviernos, a este pueblo particular que se llama Victorica. Estar rodeada de cazadores, digamos, fue algo relativamente normal, si se quiere, en mi vida. Pero siempre con prejuicio. Digamos, no es que veía a mi papá y decía, wow, qué bueno lo que hace. Al contrario, pensaba, qué cagada que se va, porque se iba a casar a la noche y por ahí quedaba sola y me daba miedo. Entonces siempre la cacería estaba como puesta en ese lugar. A los 9, 10 años conocí a Mancinelli. Lo que me acuerdo igual de ese momento de conocerlo a Mancinelli es su galpón. Únicamente me acuerdo de su galpón y del impacto que había tenido en mi memoria y en mi retina, porque ese galpón es enorme y está lleno de cabezas colgando. Y quizás para alguien de 9, 10 años es impactante, hoy en día también. Uh-huh. Y en algún momento quería hacer un corto sobre la temática y me acuerdo que, bueno, charlando con mi papá, me dijo, bueno, ¿por qué no vas a buscar a Mancinelli? Y cuando lo vi, dije, es perfecto, es un prototipo. Vos lo ves vestido, el galpón. Y cuando empecé a compartir tiempo con él, me di cuenta que su forma de cazar era diferente a la de los demás, porque no comerciaba. Uh-huh. Y porque casi siempre lo hacía solo. Y no lo hacía en un coto de caza. Que contá un poco ese contexto, digamos, por qué la caza también está tan desarrollada en La Pampa y qué es lo que se caza. Bueno, La Pampa es un territorio donde en algún momento, hace muchísimos años, el señor Luro decidió traer ciervos colorados de Europa y se pobló rápidamente. Quizás hasta el punto de ser una superpoblación. Principalmente lo que se caza son ciervos y jabalíes. Y para los ciervos hay temporada de brama, que es todos los de febrero, marzo, que es la época en la que las ciervas hembras están en celo. Bueno, ahí aprovecha para cazarse a los machos. Y hay todo un negocio montado alrededor de eso. Por supuesto, es una de las principales actividades de la provincia, legal, digamos, avalado por la provincia. ¿Dónde vienen extranjeros? Extranjeros, gente de Buenos Aires. Bueno, mi papá es uno de esos que en algún momento fue, pero le gustó demasiado y decidió vivir ahí, aunque después ya no cazaba, pero bueno, decidió quedarse y vivir ahí. Y bueno, atrae muchísimo turista. A Victorica mucho no se lo conoce, salvo que quieras cazar o vayas para el sur y pares a cargar nafta, digamos. Es un pueblo tranquilo, a mí me encanta, porque es un pueblo, bueno, no sé, es el pueblo que conozco desde que soy chica, es muy chiquito, pero la gente, las personas son muy amables, o por lo menos las que conocí son muy amables. Inclusive los cazadores, esto que te digo, que comercian, que es, digamos, hay gente del pueblo que vive de eso, como otra gente vive de la ganadería, bueno, así. Ya sí, dale. No, asumo que, si bien nosotras, o sea, cuando empezamos el proyecto, la idea era un poco ir hacia la caza deportiva, ¿no? Que es esta cacería que se realiza en cotos de caza, donde vienen muchos extranjeros y pagan por cazar un animal, y si no lo cazan ellos, muchas veces se los caza alguien de ahí y simplemente se sacan la foto y se llevan el trofeo. La idea en un inicio era ir por ese camino, y en un momento nos dimos cuenta que era una película muy fácil, que el espectador se iba a ir señalando esa actividad y diciendo, bueno, eso está mal, y estamos todos de acuerdo de que eso está mal. Y cuando lo conocimos a Daniel, que si bien prejuiciosamente uno lo ve y tiene todo su porte y su galpón y sus formas y su rifle y su todo lo que representa su imagen, cuando uno empieza a hablar se da cuenta que él no tiene nada que ver con eso. Él la practica desde un lugar totalmente distinto, ¿no? Él va solo, caza solo, todo lo que caza lo usa para consume todo el animal. Entonces él aparecía como un personaje como mucho más interesante desde donde construir una película y que presenta nuevos como interrogantes y nuevas reflexiones acerca de lo que es la cacería, lo que es la caza deportiva, por un lado, que queda por fuera de la película, pero también lo que es como el consumo de carne, ¿no? Cómo se llega a la muerte del animal y a consumir, lo que él hace es consumir todo el animal. ¿Cómo las interpela a ustedes ese debate? ¿Y cómo las interpelaba antes y las interpela ahora, después de haber hecho la película? Bueno, yo que es particularmente que soy carnívora, cuando quería ir por el camino de criticar la cacería y empecé a compartir tiempo con él, de repente me pasó que el dedo que lo señalaba me señaló a mí misma, porque empecé a pensar, pero pará, yo cómo consumo carne, voy, hago 2 cuadras, abro la puerta de la carnicería y digo, ¿qué tal? ¿Me das 1 kilo de carne? Y eso es todo lo que yo hice para ese consumo, para consumir ese pedazo de carne. Versus él, que camina 5 días en el monte buscando un animal, que no está en un coto de caza, que está en un campo abierto, que entra y salga, que entra y sale, que implica todo ese desafío, que lo caza, digamos, que enfrenta esa muerte él mismo, que lo arrastra, que lo faena, que dura un día entero esa faena, y que después come él todo el año, le da de comer a toda su familia. Y ahí me pasó que, nada, me sinceré conmigo y dije, yo no puedo hacer una película donde yo critique a este personaje, a esta persona. Si quiero criticar, hay que buscar a otra persona, no a él. Me parecía poco ético seguir ese camino de la crítica hacia él particularmente, ¿no? Bueno, no significa que dejé de ir a comprar carne en la carnicería, pero con otra conciencia. Pero bueno, pero por lo menos decidimos hacer esta película de esta manera. creo que el otro era el camino fácil, eso es verdad. Donde, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, hubiesen estado todos como, sí, qué mala que es la cacería, es terrible, y de alguna manera hubiésemos estado como en sintonía con el espectador. Esta película traía un desafío también, porque, bueno, es mostrarle algo al espectador que en principio quizás lo rechaza, pero si termina de ver la película, creo que vale la pena, digamos, lo que surge al final y lo que puede volver a uno como interrogante. Me parece súper rescatable este desafío de decir, bueno, en el momento de empezar con un laburo de producción, a pensar una película, a realizarla, querer correrse de esta, de este lado fácil, que muchas veces también sabemos que quizás abre puertas en determinados lugares, porque justamente es la gente, o sea, la gente está esperando ver determinado producto. Y de esta forma es empezar a interpelar a eso, más sabiendo lo que cuesta la realización y la producción de trabajos independientes. Sí, bueno, siempre tratamos de hacer películas que no colocar un espectador pasivo adelante, ¿no? Como que hay un recorrido que propone la película que es para el espectador, que está pensado para el espectador, ¿no? Como también lo que intentamos plasmar es nuestro recorrido, lo que nos pasó a nosotras haciendo la película. En un inicio desde el prejuicio y después empezando a conocerlo a él. Y es para que después al final aparezcan todos estos interrogantes y reflexiones. La idea es que el espectador atraviese todo eso, no que se lleve algo digerido y fácil de señalar. ¿Cómo fue el laburo con él, el laburo de rodaje? ¿Cuánto tiempo le llevó? ¿Fueron muchas veces? También, ¿cómo fue el vínculo con un ambiente y un ámbito muy masculinizado, siendo ustedes dos mujeres? Y también, ¿cómo es el laburo en equipo también de dirección, que no es algo habitual? Un montón de preguntas. Bueno, venimos filmando grabando desde 2016, yendo a las temporadas de Brahma, o sea que todos los años nos acercábamos. ¿Cómo fue? Bastante fácil. Sí. Lo digo desde este lugar. Mancinelli es un hombre muy amable, muy respetuoso, muy anfitrión. Sí, yo sumo a la pregunta anterior de que yo soy vegetariana hace 17 años y él fue una de las personas más respetuosas de mi alimentación, o sea, una de las pocas personas que no me decía, bueno, pero un poquito, y si no sé, nunca, jamás. O sea, ese respeto que él tiene hacia el espacio que él tiene también fue hacia nosotras. Y además nos cocinó todas las veces que comimos, nos cocinaba, sí. Él, porque es excelente cocinando, y le hacía la comida cele vegetariana y después la comida para nosotros. No, realmente fue muy, muy, muy grato el proceso, y puede ser que el ambiente sea muy masculino, pero nosotras estábamos nosotras dos con él. El además, equipo eran nosotros solo dos todo. Con él. Entonces éramos dos contra uno. No, y aparte lo que sucedió es que hablábamos mucho, digo, cuando, si bien la película lo representa a él en soledad, lo que sucedía cuando apagábamos la cámara es que hablábamos mucho y se daban conversaciones muy interesantes. Entonces, nada, construimos un vínculo a lo largo de los años, y bueno, lo queremos mucho y creemos que él también a nosotras. Un poco él se prestó a hacer esto, no le interesaba, ¿no? Como que no había algo en él que le gustara ser el protagonista, era como, bueno, en un momento entendió qué película estábamos haciendo y se dejó. Y bueno, en el principio sucedía que nos hablaba mucho a cámara, como explicándonos, porque es muy entusiasta de su espacio, es muy entusiasta de lo que hace y ama el lugar en donde está, entonces todo el tiempo te señala y te dice. Y después, más adelante, le dijimos, bueno, no nos hables más. Queremos retratarte a vos en este lugar como vos lo vivís cuando venís solo. Y estuvo muy bien. Excelente actor. Excelente actor de sí mismo. Sabía... Sí, pero es muy entusiasta. De repente estás ahí, uy, mira este pajarito tiene esto. Mira el otro pajarito, mira la víbora. Mira ese, ¿te acordás de la...? Mira el pichonino. Le da ternura a todo lo que hay ahí. Y por supuesto, como él se alimenta de ese monte, como él dice que es su despensa, es el que más lo cuida, claro. Es el más consciente. Nosotros, wow, en la ciudad no somos conscientes de nuestro medio ambiente. Digamos, lo intentamos y muchas veces fracasamos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no vivimos en la naturaleza. Entonces es mucho más difícil ser consciente de tu ecosistema cuando vivís en una ciudad o en una gran ciudad. Uh-huh. ¿Y él vio la película? La vio. ¿Le gusta? ¿Le gustó? Sí, pero yo entiendo, es como me da la sensación que él la ve como si no fuese él. Y no, como el otro día me mandaba un mensaje, hablaba yo con su mujer, y de fondo escucho, hola Inga, éxitos, éxitos. No es para él, ¿no? Como que casi nos hizo un favor. Sí, siento sí, como eso. Si nos hizo un favor. Sí. Y siento que siempre entendió qué película estábamos haciendo. Él ve documentales y entendió. O sea, no había mucho margen, ¿no? Como no le hicimos probar mil cosas distintas. Y siempre estábamos retratándolo a él en lo que él hacía. Entonces no se sorprende de lo que ve. Creo que es eso, un poco eso. Y mencionan que tienen familia y todo. En la película eso no aparece. ¿En algún momento pensaron en incorporarlo? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, grabamos un tiempo a la familia. Porque era lindo también esto de cuando él cocina en uh-huh. la familia. Y era lindo esto también, ¿no? De él cocinando siempre, vive con su madre, cocinándole a su madre, a su esposa, usando de todo hizo a lo largo del rodaje. Uh-huh. Pero me acuerdo una particular de las empanadas de sí. ciervo. Y él ahí preparando las empanadas con la abuelita. Era hermoso. Pero la verdad es que decidimos dejarlo afuera en pos de seguir al personaje en soledad, que es lo que a veces puede ir a cazar con su esposa, uh-huh. o a veces puede ir a cazar con algún amigo, pero la mayoría de las veces lo hace solo. Y queríamos ese tipo de película. ¿Le están mintiendo al espectador? Sí. Como todo eso. Pero no, esto es algo de lo que hace la mayoría de las veces, así que, bueno, quisimos retratar ese aspecto de él, el solitario. Hay una escena medio porno en la película, ¿no? La faena. ¿Cuál es el la reacción del público que la vio, la peli, a eso? Algunos que se levantaron. Algunos se levantaron y no lo soportaron. Nuestra postproductora de sonido no soportaba ver la imagen mientras hacía la postproducción de sonido. Tenía que taparse a veces. Estamos hablando de la faena del animal y es una escena que es bastante larga y un poco como que es adrede, así, porque hay algo ahí de como de la artesanía, ¿no? De la artesanía y de que se pone en evidencia cuánto él sabe. Se nota en sus gestos, se nota en sus manos que él lo hizo muchísimas veces y que es como un profesional, ¿no? Como un carnicero. Y después esa longitud de la escena, esa duración, es la realidad es que lleva casi un día faenar ese animal. Entonces, 5 minutos adentro de una película no es nada, y está bien que tenga esa duración, digamos, ¿no? Como que nos enteremos todos de que esa, a veces, ¿no? Contrastando con el espectador de la ciudad, digo que esa carne que llega a una bandeja tiene un proceso que es larguísimo. Y que si uno lo hiciese con sus propias manos, bueno, te llevaría un día faenar un animal. Uh-huh. Y unos cuantos días cazarlo. No me contestaron la pregunta de la dirección entre dos. Creo que cada una tiene una respuesta distinta. Bueno, decí vos. Yo después digo la mía. No, para mí fue una hermosa experiencia. Ya veníamos dirigiendo juntas, hicimos un documental anterior donde grabamos varios meses solas en una dinámica en la cual las dos dirigimos, ella hace sonido y yo hago fotografía a la cámara. La verdad que en este proyecto, en los dos proyectos, pero particularmente en este, nos sirvió muchísimo que fuese así, porque había que generar primero silencio en el monte, cierta intimidad con él para poder retratarlo y no ser ahí un montón alrededor de él. No tenía sentido, mucho menos sentido tiene cuando vas al monte y espantas a todos los animales con tus ruidos y con la ignorancia de la gente de ciudad que llega al monte y empieza a caminar como si estuviese en pleno Corrientes y nada que ver. Así que estuvo buenísimo y después nos dividimos todo. Sí. Sí, yo a mí lo que me gusta también de codirigir es como llegar a una síntesis. Me parece que la síntesis entre la idea que propone una y la idea que propone la otra siempre es superadora. Lo he visto, sucede y es por lo que más lo elijo y no concebiría otra forma de trabajar. Y aparte que compartir todo este proceso es hermoso, más que estar solo adelante de algo con una idea. ¿Hubo algún debate clave? Sí. Siempre hay debates claves. Todo el tiempo hay debates. La entrevista. Uy, la entrevista. La entrevista fue un debate muy largo. Sí. Fue más largo que la película. ¿Antes, de hacerla o si dejarla no, o no dejarla? Dejarla no, ¿ponerla no, o no ponerla? Antes de hacerla, también. Bueno, yo me debatí mentalmente muchísimo porque en algún punto yo quería una película de principio a fin, como es casi toda la película. Me gustaba mucho esa idea. Me gusta mucho ese tipo de cine. Pero también sentía que había que decir algo. O nosotras, o él, pero alguien tenía que decir algo. Y me costó muchísimo aceptar que ahí iba a haber una entrevista porque rompía el relato, absolutamente. ¿Estoy spoileando un poco? Bueno, no importa. No, bueno. Siempre un poco... Pero bueno, está bien, igual que no sepan están que... No contando lo que dice en la entrevista. No. Pero no te la imaginas la entrevista. Y me costó muchísimo aceptar la entrevista, la verdad que sí, me costó hasta... Fue un debate difícil, yo siempre estuve a favor de que esté la entrevista. Claro, y yo siempre estuve en contra. ¿Y ahora? No, estoy a favor. No, me parece que está bien que esté. Estoy y que acuerdo. Él pueda... Y poder darle voz al personaje, y que él pueda... decir de sus propias... Después te puede caer mejor o peor, no lo sé. Pero que él pueda decir lo que él piensa me parece que está bien. No, creo que esto que decías de la ruptura del prejuicio, de la empatía con él, se construye mucho en esa entrevista y es muy interesante escucharlo, digamos. Estoy de acuerdo que está bueno haberlo incluido. Y un poco esto de que fue parte del proceso. O sea, estas conversaciones que teníamos eran en ese tono. Entonces, dejarlo afuera era como... Era una pena. O sea, entiendo que es una entrevista, que es un documental y que... Pero era más valioso lo que tenía para decir y lo que tenía para aportar esa información a la película que dejarlo fuera y hacer una película silenciosa. Tenés razón. Sí, es como darle su propia voz, ¿no? Como darle el lugar a que realmente pueda hablar él y que no, más allá de lo que están contando, de que se nota y se siente el respeto y la complicidad... que no se ha tomado como, bueno, un personaje que lo ponen en determinado lugar, sino también protagonista y con el derecho a opinar también, ¿no? Sobre la realización de la película. Creo que hubo un poco de miedo también de mi parte. Hubo muchísimo miedo de mi parte, debo reconocerlo. Y si no ponía la entrevista, podía ser una ficción. Claro. Y de alguna manera no hacerme cargo. Poner la entrevista, por lo menos en lo personal, ¿no? Porque es el pueblo de mi papá, porque es como lleva una carga, una mochilita ahí. Poner la entrevista era decir, bueno, okay, esto es un documental. Esto es real, esto lo estamos... esto no está construido. Bueno, obviamente todo está construido, ¿no? Pero estoy muy a favor de la entrevista. Es que decir es un documental, es decir, este es él es el protagonista y él en todas sus dimensiones termina de estar completo con esa entrevista. Sin eso podía ser un personaje enigmático, criticable o no, depende de donde te posiciones, en una película muy linda, pero sin esa profundidad de él, ¿no? Como que él se termina de completar ahí, en ese momento. Totalmente. ¿Tu viejo la vio? ¿Sabes que hoy me pregunté lo mismo? Yo me lo pregunté a mí misma. Como, che, ¿se la mandé a mi viejo? Creo que no, porque vengo un par de meses sin hablar con él. Ahora retomé, pero me parece que no se la mandé. Bueno, hoy estrenan en el Cine Gaumont. Pasen un poco los horarios y cómo sigue el circuito de exhibición. Bueno, Cine Gaumont, desde hoy hasta el miércoles 26... 19:15 horas, va a estar en algunos espacios Inca, que ya se los decimos. También está para, bueno, Federal, está Cinear Play, y hoy mismo a las 20 horas va a estar en Cinear en televisión, O sea, Cinear Play en, por internet y Cinear Televisión a las 20 horas. 21 a 15 del día de hoy en Lobos. El 23 de abril a las 19 horas en Chacabuco, provincia de Buenos Aires. Y el 21 y el 22 de abril a las 21 horas en Trevelin. Bien. Chubut. Qué lindo, gracias, ¿no? Por el documental, por acercarse aquí a la tribu y bueno, y muchos éxitos, ¿no? Para este estreno. Pasen las redes sociales también de la peli para las personas que quieran ir siguiendo el... No sé si el minuto a minuto, pero al menos las próximas presentaciones. Tenemos un Instagram que es Well Done Cine. Está difícil. Con G, sí. GUELLDAN.cine. Y ahí vamos a estar subiendo todo. Gracias a ustedes por el espacio y invitamos a todos los que se quieran acercar y a debatir después de la post película a ver qué repercusiones tiene. Que es algo interesantísimo, el debate posterior. Que sabemos que no tenemos ese espacio en la sala. En la puerta se puede hacer. Con lo cual va a suceder en el pasillo, en la puerta, pero está, es interesante esa parte. Bien, éxito soy. Gracias. Gracias. Urgencia colectiva. Somos una radio. Somos una radio. La tribu. Somos una radio. Una radio. La tribu. Encendida. Comienzo de espacio publicitario. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop tenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.

trabajadoras conocieron el tema en las últimas horas. Previo al anuncio, a las familias, maestras y maestros del establecimiento educativo se reunirán con el equipo de conducción para determinar cuáles serán los próximos pasos a seguir. Reprimen y detienen a familiares de Mauricio Castillo, encontrado muerto en una comisaría. Familiares y allegados a Mauricio Castillo fueron reprimidos y detenidos por la policía en el marco de una nueva protesta por la muerte de Castillo, quien había sido detenido de manera errónea y más tarde encontrado muerto en un calabozo de la Comisaría Distrital Noreste número 2 de Lomas del Mirador en La Matanza. Castillo, de 41 años, fue detenido el 16 de abril último cuando la policía lo confundió con un ladrón. Horas más tarde fue encontrado sin vida en el calabozo. La policía dijo a los familiares que Castillo se ahorcó. Familiares y vecinos descreen de la versión y apuntan contra la propia policía. Testimonios travesti trans en el juicio Brigadas. Que se haga justicia por nosotras es algo que ganamos después de tantos años. El debate oral del juicio Brigadas de Banfield, Quilmes y Lanús continuó ayer martes con la declaración de sobrevivientes en el pozo de Banfield. Torturas y vejaciones fueron el común denominador de los testimonios de las víctimas del colectivo travesti trans durante la última dictadura cívico-militar. Marlene Guayar, psicóloga social y activista trans, fue la última en prestar testimonio en calidad de experta e hizo foco en la persecución de la comunidad travesti trans durante los años de plomo. La travesti es la evidencia misma de esa disidencia. El cuerpo es la evidencia, mencionó para dar comienzo y luego dijo, es sumamente significativo este momento con este juicio, y dejó claro que los derechos para el colectivo siguen sin cumplirse y las políticas públicas llegan como caridad. Unidad piquetera, marcha de antorchas se acampe en Plaza de Mayo. Este miércoles, las organizaciones que forman parte de la unidad piquetera continúan con su plan de lucha. La nueva jornada comenzó con cortes de accesos y rutas en la zona metropolitana y en distintos puntos del país, todo bajo la consigna contra el ajuste, el hambre y el FMI. Una de las actividades centrales es la marcha de antorchas que comenzó en Puerto Pueyrredón y se dirige a Plaza de Mayo. Allí se realizará un acampe para denunciar el ajuste que viene llevando adelante el gobierno contra los sectores más precarizados de la clase trabajadora. Recordemos que el Ministerio de Desarrollo viene dando de baja a beneficiarios del potenciar trabajo. Además, no entrega los suficientes alimentos a los comedores, a pesar del aumento de la pobreza y el hambre, ni las herramientas a los proyectos productivos. 45 minutos pasan de las 10 de la mañana, hay 16 grados 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires, una máxima de 22 para el día de hoy, y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Keshi hace París, Pekín. Madrid, Bruselas, París, Pekín, Tokio, Berlín. No me desplazo por ríos y montañas, yo me traslado por puntos y rayas. Sale un rato para encajar la mascarada, violetas en el ojal y el baile. charco. Es un reto cotidiano, es el construir sueños. Cuarenta y nueve minutos pasan de las 10 de la mañana de este 20 de abril del 2023. Decíamos, ¿no?, que Sandra había venido con una buena noticia, que era que sacaba un disco. Después nos metimos en el terreno de los documentales, pero ahora vamos con la información de último momento, porque está habiendo un desalojo en el barrio de San Cristóbal, en Mateu y Cochabamba. Se están desalojando a 5 familias con bastantes niñes allí, y desde las consejerías de vivienda y demás vecines están denunciando y pidiendo que la gente se acerque, ¿no?, porque no fueron notificadas, y está siendo un desalojo violento como los que solemos informar que están sucediendo aquí en esta ciudad de Buenos Aires. Sí, también sumar el hostigamiento que viene recibiendo las consejerías de vivienda, que justamente se encargan de ir acompañando procesos, evitando los desalojos, denunciando también los desalojos forzosos, y este accionar también que alertaba a Gigi Crane en la última entrevista que le hicimos, de que están otra vez volviendo. Nunca dejaron de existir los desalojos, pero otra vez están accionando de esta manera, irrumpiendo, violentando a las familias, y siempre con el mismo objetivo y el fin común, que es sacar a las familias de ahí, expropiarles su hábitat y seguir avalando y abrazando el negociado inmobiliario. Totalmente, sabiendo también el paisaje que es nuestra ciudad de Buenos Aires, con tantas familias en la calle, durmiendo en la calle. Así que nada, repudiamos este accionar y nos solidarizamos. Mateu y Cochabamba, ahí en el barrio de San Cristóbal, están pidiendo máxima difusión y que nos acerquemos, ¿no?, para denunciar estos atropellos y esta manera de accionar de la policía. Sí, lo importante también que están haciendo todo este tipo de casas es ir juntándose, enredándose en las experiencias para hacer frente a esta manera que tiene la policía y el Estado de invadir. Los desalojos, cuando está la intención de realizarlos, tienen que haber una medida legal en el medio, tienen que haber una notificación, tienen que ir avisando. No puede hacerse ningún tipo de desalojo si hay niñes en la casa, ancianas o personas discapacitadas, y obviamente la policía hace caso omiso de toda esta situación, irrumpe de manera violenta, maltrata, pega, despoja. También es una manera de ejercer este accionar psicológico para introyectar el terror. Y desde los grupos, las asambleas, las casas recuperadas, están haciendo desde hace mucho tiempo este frente, justamente para abrazarse y no callarse. Exactamente, se me vino a la cabeza Casa Pringles, que está realizando muchas acciones para también sostener un espacio que funciona colectivamente, que trata temas de violencia, que hace un montón de cuestiones que este Estado no responde. Entonces, eso, como tener en cuenta esta Casa Pringles, y hoy en particular ahí Mateu y Cochabamba están pidiendo que se acerquen a apoyar para que estas 5 familias no sean desalojadas. Y también no hay que dejar de tener en cuenta, Pauli, los lugares donde van haciendo estos desalojos y en estas épocas, ¿no? Mateu está ahí detrás, y Cochabamba está detrás de la autopista, muy cerquita de toda una zona fabril, de muchas casas recuperadas. Está la Casa Santa Cruz, ahí nomás en Parque Patricios, este polo tecnológico que construyeron desde hace años el gobierno macrista. Son todos puntos donde queda bien evidenciado y está bien en claro qué es lo que hacen con esos edificios y con esos inmuebles, que es sacar a la gente a la calle de manera violenta para brutos edificios o para construcciones, entrega, para otros empresarios. Sí, para otra clase social. Así que bueno, denunciamos este brutal desalojo que están sufriendo 5 familias con infancias ahí en Mateu y Cochabamba. Lucía Severino y Emilia Inclán hacen Pupila. La vida es eso que pasa mientras tanto. Lo tardado espera agazapado. Deja que el tropiezo, deja que la trama. La llama arda, la pupila se expanda. Recompongo el movimiento, llega de atrás. Viene lento, ahí estás. Una voz que suena nunca es igual. Será reflejos de otro eco. Creo que con estas últimas noticias me desperté. Te despertaste y vamos a hacer un anuncio para esta tarde. Vamos a hacer anuncios de cosas lindas. Ay, sí. Que es el programa de Ana Caro de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Y esta tarde va a estar André Pazut acompañando durante toda la horita y conversando con Ana Caro. Le mandamos un beso enorme a André, que está en el patio desde tempranito. Sí, sigan las redes, Andrea Pazut con doble S, porque alta muralista y artista. Nombraste Ana Caro y... Con doble S no, con una S. Bien. Nombraste a Ana Caro, cosas lindas, todo de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Hoy no se lo pierdan. Y tampoco se pierdan mañana viernes tomarse el tren y bajarse en Remedios de Escalada. Caminar solo unas cuadritas y llegar al barrio cultural